y en lugar de conversar respecto a la cuestión de vida o muerte, otra vez vuelve a hablarse del riñón y del intestino ciego que hacen algo irregular. De un modo a otro, Mijaíl Danilovich y la celebridad se arrojarán sobre el riñón y el ciego y le obligarán a corregirse. La celebridad se despide con aire serio, mas no desesperado. A la pregunta tímida de Iván Ilich, cuyos ojos brillan de miedo y de esperanza respecto a si hay o no sospechas de curación, contesta que no se puede responder, pero que hay posibilidad. La mirada llena de esperanza con que Iván Ilich acompaña al médico es tan conmovedora que Praskovia Fyodorovna llora cuando sale del gabinete para entregar al doctor sus honorarios. La parte moral, animada por las esperanzas de la celebridad, pronto se turba otra vez. Es aquel mismo aposento, los mismos cuadros, los mismos tapices, colores frescos y siempre aquel mismo cuerpo dolorido, aniquilado por el sufrimiento. El enfermo gime. Se le aplica una inyección de morfina. Pierde el sentido. Cuando vuelve en sí, empieza a anochecer. Se le sirve la comida. Se esfuerza para tomar algo. Y otra vez lo mismo. De nuevo se acerca la noche. Después de la comida, a las 7 entra en su aposento Praskovia Fyodorovna con sus gruesos senos levantados y huellas de polvo de arroz en el rostro, vestida para ir a una velada. Por la mañana ha hablado de ir al teatro. Sara Bernard está allí de paso. A ruego de Iván Ilich, ha tomado un palco. Pero en aquel momento él no lo recuerda y oféndele el tocado de su mujer. Más oculta aquel sentimiento cuando recuerda que, efectivamente, insistió para que se tomara un palco porque se trata de una distracción estética e instructiva para los niños.